Bueno, a ver, ¿qué decir? Tal vez lo primero que haya que aclarar al respecto es que una cosa es la religión, ¿sí? Así en general, y otra cosa es la religión en el marco de una institución, llámese Iglesia Católica u otra iglesia. Porque uno podría plantear el tema de la religión como algo que no necesariamente está relacionado a la Iglesia Católica, ¿no? De alguna manera hay en América Latina una historia, una muy rica historia de movimientos sociales, de movimientos políticos, que de alguna manera portaban una religión laica o asumían una religión laica. La palabra religión, el término religión mismo viene del término religare, religar, que es unir, que es juntar. En ese sentido, en los movimientos sociales, en los movimientos populares de América Latina, hay un elemento religioso muy fuerte, ¿no? Un elemento religioso que al mismo tiempo es un elemento místico, ¿sí? La religión y la mística son formas de conocer que no excluyen el sentimiento, ¿no? Es un saber y un sentir al mismo tiempo. Entonces, eso por un lado, digo. Sí, para separarlos tanto, digamos. Claro. Ahora, en el otro sentido, bueno, yendo a la religión Institucionalizada, sí. Claro. administrada, ¿no? Por una institución como es la iglesia o las iglesias, la iglesia católica, particularmente en América Latina, lo que uno tiene que rescatar también, vamos, la historia de América Latina, la iglesia como institución ha jugado roles por lo general negativos, o sea, hay pocas experiencias. O contradictorios, ¿no? Como el Fray Bartolomé de las Casas, Por ¿no? eso, digamos así, uno podría hacer una larguísima historia en donde la Iglesia jugó roles reaccionarios, ¿sí? Apoyando la conquista y la colonización. Pero también no puede dejar de destacar esos momentos en donde algunos sectores de la Iglesia, minoritarios muchas veces, y en tono de herejía, cuestionaron el rol de la Iglesia, el rol dominante, el rol hegemónico de la Iglesia. E hicieron aportes muy sustanciales a los movimientos populares. Digo, porque más allá de que uno puede identificar pocas experiencias en donde la Iglesia jugó roles favorables a los intereses de los sectores populares, esas intervenciones fueron muy importantes en su momento. Desde el punto de vista de la práctica, pero también desde el punto de vista del pensamiento, que no está separado de la práctica. Para nada, y menos en el caso de la iglesia más comprometida con el pueblo. Tal es así que en América Latina, y esto es en el único lugar en donde ocurre, el pensamiento religioso, el pensamiento eclesial, va a gestar una corriente como la teología de liberación. La teología de liberación es un producto típicamente latinoamericano. Si bien hay aportes de la teología europea, ¿sí? Más clásica, más formal. La teología de liberación es un aporte teórico emancipador, o sea, es un aporte teórico al pensamiento emancipador y es típicamente latinoamericana, tal como el marxismo de Mariátegui, ¿sí? Digo, el marxismo de Mariátegui y el marxismo latinoamericano de Mariátegui, que es típicamente latinoamericano, aunque su referencia o su fuente es europea. La teoría de la dependencia, que también es otro aporte típicamente latinoamericano. Y la otra es la teología de liberación. O sea, está en ese rango, ¿no? La teología de liberación. Es decir, es una tradición emancipatoria, es un pensamiento emancipador típicamente latinoamericano y, por supuesto, está estrechamente vinculado a la iglesia y a lo religioso, ¿no? Y ahí se puede, creo haber leído por ahí el tema de las comunidades eclesiales de base, la teología de la liberación como origen de movimientos actuales, como el movimiento Sin Tierra de Brasil, que embebe de esa, ¿no? Sí. En muchos movimientos actuales, si uno va al origen, ¿no? Busca el fondo, va a haber la participación de grupos de la Iglesia. En el caso del movimiento Sin Tierra de Brasil, se nota claramente, uno de los grupos que después va a confluir en la formación, en la fundación del MST, era un grupo que venía de la Iglesia. En el caso del zapatismo también, si uno rastrea va a percibir un trasfondo religioso. y alguna participación de activistas y militantes vinculados a la Iglesia Católica. En fin, en diversos movimientos populares de América Latina esa impronta está presente. Inclusive en los 70, vuelvo un poco más atrás, ¿no? En los 70, desde Camilo Torres al origen de Montonero, por ejemplo, ¿no? Que sí. Tienen una íntima relación, no me equivoco. Sí, no, es así. Sí, podría. Bueno, ese es el momento de auge, ¿no? De hecho, el libro Teología de la Liberación es un libro del año 70, de un teólogo peruano, justo en el año 70. A partir de ese momento, la Teología de la Liberación tiene una influencia muy, muy fuerte, sobre todo hasta fines de la década del 70, ¿no? Después, bueno, las dictaduras militares y el papel que va a asumir la Iglesia como institución, tratando de anular esos espacios, va a afectar el desarrollo de estas tendencias y de estas corrientes. Pero antes ya, en los años 60, ¿no? En el caso de la Argentina, se conforma en el 67 el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que tiene una influencia que por supuesto va mucho más allá de la Iglesia Católica, ¿no? Y en el caso de muchas organizaciones políticas revolucionarias de aquellos años, la presencia religiosa católica, cristiana, digamos, es muy fuerte. No solamente en Montoneros, también en la FAP. Claro. Casi igual que en Montoneros, en la FAP. Claro. ¿No? Y en América Latina en un montón de organizaciones, en esos años, ¿no? El otro día Leonardo Pérez Esquivel nos decía que desde la institución Iglesia ha habido como evoluciones progresistas, digamos, en un momento, después un giro conservador muy fuerte con Juan Pablo II, y aparentemente ahora tratan de recomponer y reorientar. ¿Cómo ves este proceso en el cual se inscribe la elección de Francisco, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Es como un reacomodamiento o es un manotazo de ahogado? ¿O es una estrategia para desviar, fundamentalmente en América Latina, las luchas populares? Sí, a ver, creo que hace falta un tiempo más como para tener un diagnóstico más certero. Pero algunas cosas uno puede ir, digamos, por lo menos a modo de juego especulativo, ¿no? Ir planteando. En general, cuando uno va atrás, ¿no? Y piensa en la apertura que generó el Concilio Vaticano II, el papado de Juan XXIII y Pablo VI. Tampoco esos papados fueron tan progresistas. Si uno lee las encíclicas y ve sus intervenciones públicas y sus manifiestos y demás, no fue tan progresista como el efecto que después generó esa mínima apertura. Para decirlo rápidamente, a veces en la Iglesia, ¿no? Cuando alguien abre una ventana, sí entra mucho viento y después se abren las puertas y se abren los portones. Entonces, no sabemos si. O sea, evidentemente el Papa actual, Francisco I, es conservador, tal vez menos conservador que otros sectores de la Iglesia. Digo, no se puede esperar que dentro de la Iglesia, de esta Iglesia, en esas esferas, surjan figuras revolucionarias. Es imposible. Ahora, lo que se puede esperar, no sé si va a ocurrir, pero sí se puede esperar que un mínimo cambio, digamos, ¿no? Un pequeño gesto de apertura genere en los cristianos de todo el mundo otras actitudes y otras prácticas. O mejor dicho, a ver, una iglesia menos conservadora, menos reaccionaria, puede tolerar el accionar, ¿sí? La praxis de algunos cristianos que siguen embanderados en una lucha popular, en el compromiso con los pobres. Digo, porque sigue habiendo cristianos comprometidos con el pueblo, sigue habiendo cristianos comprometidos con los pobres. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que han sido muy castigados. Digo, las comunidades eclesiales de base han sido perseguidas. En fin, digo, es un sector que no ha tenido un paraguas en la Iglesia institucional. Más bien todo lo contrario. Sí. Bueno, el caso es probable. De Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, hay muchos casos, ¿sí? Claro. ¿Sí? Bueno, el de Adolfo es uno, sin duda. Entonces, puede que este papado, por lo menos, genere un contexto mucho más favorable a esos sectores, ¿no? Vale, esto. Bueno, vamos a una pausa, después volvemos y seguimos con este tema desde otros ángulos, religión y política en América Latina. Gracias. Radio Por qué. La radio del movimiento. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el río.